Tenéis que ser positivos, tenéis que ver siempre lo bueno de cada momento. Escuchad, escuchad lo que le pasó a un asno descontento. Durante los días fríos del invierno, un asno recordaba la primavera, cuando los prados se cubren de fresca hierba. Como todo llega, la primavera también lo hizo, y hubo en los campos hierba abundante y muy fresca. Pero el burro tuvo entonces que trabajar el doble, ayudando a su amo, y no tardó en anhelar la llegada del verano. Cuando esto sucedió, trabajó el asno todavía más, transportando el heno y las hortalizas con su intenso calor. ¡Buf! ¡Habrá que esperar la llegada del otoño!, pensó el burro. Llegó el otoño y fue su obligación acarrear el trigo, las manzanas y los haces de leña. Trabajó el burro más que nunca. ¡Uf! ¡Prefiero el invierno mil veces!, exclamó el pollino. Aunque la hierba no sea fresca y haga calor, por lo menos podré descansar tumbado en el establo. Pensando en lo bueno de cada momento, serás feliz y vivirás muy pero que muy contento.